la montaña que me separa de ti. Con esas rocas extrañas que son los desprecios que me hacen sufrir, quiero escalar a la montaña que levantó tu ingratitud, llena de zarza, de engañoso verdor, que ocultan espinas lo mismo que tú. Y así voy subiendo, subiendo, y las nubes se ríen de mí. El viento me empuja a traición, y hasta el eco repite burlón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La orgullosa montaña, hasta la cumbre de subir. Y si la cima es de nieve, con mi amor yo la puedo cumplir. Tal vez si cruzo esta montaña, me querrás al fin. Tal vez si cruzo esta montaña, me querrás al fin. Montaña hasta la cumbre de subir, y si la cima es de nieve, con mi amor yo la puedo cumplir. Tal vez si cruzo esta montaña, me querrás al fin. Tal vez si cruzo esta montaña, me querrás.